Aquí estamos, dispuestos a haceros compañía durante los próximos casi 60 minutos de radio. Gracias por compartir con nosotros este momento, este espacio que os ofrecemos desde el taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera, el grupo de padres que cada semana, ya por segunda temporada, os va a tratar de acompañar, de entretener durante este ratito. Saludos cordiales de quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, en nombre del resto de mis compañeros, Ana, Vicky, Diego, Merche y Sofía. Este espacio, pues, es una especie de cajón del sastre en el que cabe, pues, prácticamente cualquier cosa. Sugerencias para el fin de semana, es decir, nuestra agenda cultural y deportiva. También, como no, recetas de cocina, hablaremos de libros, de historia, de literatura, curiosidades y no faltará la música. Todo eso envuelto y bien mezcladito en un programa llamado Momentos Compartidos. Esperamos que tú también te quedes ahí para vivirlos con nosotros. ¿Qué te parece si comenzamos con un poquito de música? Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? Que hasta en la esquina hasta sazón sonaría. ¿Quién lo diría? Que hasta en la esquina hasta sazón sonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que hasta en la esquina hasta sazón sonaría. ¿Quién lo diría? Desde que nací tuve que luchar contra dos reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme. Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo. Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen, ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales. Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio. Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia. Mujeres de la Historia, por Ana Contreras. Hola, queridos oyentes. Soy Ana y un día más recordamos a una mujer que tuvo que luchar contra la historia para formar parte de ella. Hoy recordamos a Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán fue una adelantada para su tiempo. Su cuidada educación la colocó entre los ilustres teóricos de su tiempo, pero también le supuso más de un problema. Mira, hija mía, los hombres somos muy egoístas. Y si te dicen alguna vez que hay cosas que pueden hacer los hombres y las mujeres no, di que es mentira, porque no puede haber dos morales para dos sexos. A juzgar por lo que hizo y escribió de mayor, la pequeña Emilia Pardo Bazán debió de seguir al pie de la letra este consejo de su padre, que le inculcó el amor a la lectura y los libros, el placer por el conocimiento, la conveniencia de cuestionarse el mundo para su mejor gobierno personal y la obligación moral de defender sus convicciones, por poco convencionales que fuesen. Así, se forjó una de las inteligencias más inquietas y polémicas de la literatura española. Hija de una familia pudiente, Emilia Pardo Bazán demuestra su amor por las letras desde bien pequeña. Dueña de un espíritu libre e inquieto, tenía claro que sin educación no se iba a ninguna parte, especialmente si se era mujer, y se puso manos a la obra. Contra la opinión imperante, según la cual la mujer debía cumplir como esposa, madre y amante, defendió la formación femenina al pie de igualdad con los hombres. Su argumento era inapelable. Un país que quisiera prosperar y ser dueño de su destino no podía regalar a las mujeres a funciones domésticas. A los 9 años compone sus primeros versos y a los 15 demuestra su facilidad con la plumilla al componer su primer cuento, Un matrimonio del siglo XIX. Sus primeros años transcurren entre su amada Galicia y Madrid, lugar al que la familia se ve arrastrada a causa de los vínculos de su padre con el Partido Liberal Progresista. Toda la vida de Emilia Pardo Bazán da un giro radical en el año 1868, año del que ella misma deja constancia en sus escritos. 3 acontecimientos importantes en mi vida se siguieron muy de cerca. Me vestí de largo, me casé y estalló la Revolución de Septiembre de 1868. Con solo 16 años, Emilia Pardo Bazán contraía matrimonio con José Quiroga, un estudiante de Derecho de 20, con el que años más tarde tendría más que palabras. Siendo mujer y casada, Emilia Pardo Bazán se negaba a aceptar el ultimátum de su marido, o la literatura o yo, y se dedicó a escribir profesionalmente. No era este el único episodio que la convertiría en foco de los dimes y diretes de la época, porque Emilia Pardo Bazán se atrevió a enfrentarse a los hombres en un mundo diseñado por ellos y para ellos, tanto que hasta la negaron 3 veces un escaño en la Real Academia Española. Su excelencia literaria no fue suficiente para los iguales con los que se movía en sus años. Puta, marimacho, fea o gorda son solo algunas de las palabras que los ilustres académicos de la lengua de su época le dedicaron sin ningún tipo de miramiento. La escritora gallega fue una terrible víctima de las intransigencias de su época. Al separarse de su marido cuando apenas tenía 40 años con 3 niños, y al dedicarse por entero a escribir y a participar de la vida del país, Emilia Pardo Bazán puso al descubierto la falsedad de los preceptos decimonónicos con respecto al sexo femenino y contribuyó a levantar el edificio de derechos liberales en que vive la mujer moderna, además de verter palabras de dura literatura sobre el machismo en que se había criado. Sensible, maniática, ambiciosa, pero sobre todo talentosa. Porque si algo era Emilia Pardo Bazán, era precisamente eso. Una mujer de gran talento en una época que no quería entender lo que tenía delante. La autora de Los Pazos de Ulloa demostró en muchos de sus escritos su adelanto en el tiempo y su sobrada condición de abanderada por los derechos de las mujeres. En el año 1901, Emilia Pardo Bazán publicaba acerca del matrimonio de las lesbianas. Pensar que nos entregamos exclusivamente a discutir lo que no es discutible, porque es del fuero de la conciencia y cada cual lo resuelve sin coacción posible. Pensar que andamos todavía como en el siglo XVII, enzarzados en esa lucha religiosa que nos fue tan funesta. Y hay más, mucho más. 8 años más tarde, publica esta reflexión sobre la violencia contra la mujer. La lenidad contra esta clase de crímenes es grande. Sale bastante barato dar muerte a una mujer. Emilia Pardo Bazán aprovecha cada uno de sus escritos, cada una de sus obras, para incorporar todas sus ideas acerca de la necesidad de modernizar la sociedad española. Sobre todo, la imperiosa necesidad de educar a las mujeres y sobre la obligatoriedad de ofrecer a las mujeres un acceso justo a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. No se arredró entre las dificultades. Emilia Pardo Bazán plantó cara a los asuntos que como individuo le concernían y participó con ardor en toda cuanta polémica sacudía su tiempo. La del divorcio, por ejemplo, no le fue ajena. Lo defendió con reservas debido a su formación católica, como recurso de la mujer para vivir sin ataduras. Como también defendió la libertad de elegir marido y de aceptar o no el matrimonio, muchas veces concertado. Emilia Pardo Bazán tiene sobrados méritos para haber conseguido escribir su nombre en las páginas de la historia. Novelista, poeta, ensayista, gastrónoma, periodista, biógrafa, crítica literaria, conferenciante, coronista, esposa y madre y amante de Galdós durante 20 años, a quien le fue infiel como él le fue infiel a ella. Fue una mujer que hizo lo que quiso, por convicción. Y hasta aquí nuestro recuerdo a Emilia Pardo Bazán. Cada semana te espera una intensa hora con Ana, Sofía, Vicky, Merche, Marina, Diego y José. El equipo de momentos compartidos que hace tus días de radio un poco más felices. Si te ha gustado lo que has escuchado hasta ahora, espera, que lo mejor está por llegar. No cambies de dial, sigue con nosotros. Y ahora, una nueva sección. Señora, ¿le gusta que su marido lo tenga duro o blando? No lo piense más. Mándele a planchar el cuello de sus camisas con almidón Don Algodón. Caballero, ¿le duele la cabeza al meterlo? Claro, esto le pasa por no usar sombreros Pariza. Señora, póngase a cuatro. ¿En cuatro? Sí, póngase en 4 horas de Logroño a Salou, viajando en el confort de autobuses Bim Bam Boom. Señora, ¿las quiere tener bien arriba? ¿No le gusta que se le caigan? ¿Las quiere tener siempre templadas? Sus medias solo lucirán bien templadas con ligueros Leonesa. caballero se le para de repente, se le derrama el líquido. Esto es señal de que su coche necesita bujías Prestolita. Señora, dígale a su marido que todas las noches le eche tres. Sí, tres gotas de colirio e yemo en cada ojo y le amanecerá fresco y reluciente. Ah. Caballero, hágaselo suave y placenteramente. Su afeitado le proporcionará un suave placer con la crema de afeitar Menen. Oh, oh. Señorita, si su mamá se mete el dedo y su hermana también, no haga usted lo mismo. Use palillos Fígaro. Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro. Fígaro. Caballero, ¿sabe por qué a su novia le gusta tocárselo? Porque sabe que ese disco suena bien en su nuevo equipo Sony. Señorita, no se deje meter eso. Cuando manda a lubricar su vehículo, elija Talleres Mecánicos Mambo. La canción más dulce, la que llega al alma. La Gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? No lo podemos evitar. Cada vez que se habla de Eurovisión, nos viene plin a la memoria un nombre, Massiel. Por eso hoy os quiero contar algo más de ella, para demostrar que no solo fue la chica del La La La. María de los Ángeles Santa María es el verdadero nombre de la cantante. Nació en la ciudad de Madrid en el año 1948. Era hija de un sastre que después se convirtió en representante artístico, lo que hacía que su casa estuviese frecuentada por artistas, así que ella, desde muy joven, se interesó por este mundo, lo que la llevó a estudiar bailes e idiomas. Pero mientras tanto acompañaba a su padre en todo momento y decía ser su secretaria, así que su habilidad usada para darse a conocer en el mundo del espectáculo cada vez fue aumentando. A la vez, por ejemplo, se presentaba en varios concursos musicales y también en actividades de otros artistas en busca de publicidad. Era, lo que se dice, una experta en lograr salir en las fotos. Todo lo que ella hacía apuntaba a la propaganda personal, pensando en su futuro. Rufo vive pescando. Es un trabajador. Y su futuro se hizo presente en el año 1966, cuando se presentó a la prensa como la primera mujer en cantar temas protesta en España, avalándolo con una composición titulada Di que no. En el verano de ese mismo año, con Rufo el Pescador, en el Festival de Mallorca logró un premio de la crítica, por lo que, musicalmente hablando, comienza ya a alcanzar cierta fama. Ella no perdió el tiempo y aprovechó ese tirón y en el año 1967 editó un disco donde apareció, entre otros, Hasta Mañana, Las Estrellas Lo Sabrán y el famoso Rosas en el Mar. Voy buscando un amor que quiera comprender. Y el dolor, la ira y el placer. Un tema surrealista, extraño, pero de una belleza increíble. Aquí comienza a dejar de ser para un público minorista y pasa a competir incluso con la propia Karina, pero esta lo hacía en esa línea político-social, con cierto grado de existencialismo, con otro tipo de letras, vamos. Este, además, como os decía, en 1967 fue un buen año para ella, porque incluso participa en el cine en diversas ocasiones. Pero tendría que ser 1968 cuando realmente ella diera la campanada. Comienzo a hablaros de una fecha, el 20 de marzo de ese año, 1968. Ella estaba haciendo sus historias por México y allí fue localizada con urgencia para que rápidamente se trasladara a España. ¿Por qué? Pues porque Serrat se había negado a cantar en castellano en el Festival de Eurovisión. Así que rápidamente se decidió que ella sería la representante española de ese año. 6 de abril de 1968. Fue uno de sus grandes días, tal vez el mejor o más triunfal de su carrera, con el famoso La La La, compuesto por cierto por el dúo Dinámico. Después de esa noche triunfal, Massiel se convirtió en la cantante más fotografiada del año y quedó convertida en toda una heroína. La canción, bueno, se escuchaba hasta en los espectáculos deportivos, con eso os digo todo. Así que Massiel en ese año logró el punto más alto de su carrera. Pero a esa misma velocidad con la que logró el ascenso, fue también descendiendo. Voy a romper con todo mi pasado. Quizás por culpa de un matrimonio que finalizó en fracaso, pero lo cierto es que su carrera sufrió un descalabro increíble. El público además se empezaba a cansar de ese panfletismo usado en sus letras comprometidas, que realmente no conducían a nada, no acababan de ser políticamente directas. Entonces buscó un cierto cambio, buscó un renacer artístico, lo que la condujo a cantar incluso en inglés y realizar versiones del grupo Los Beatles, cosa que tampoco resultó, así que regresó a su línea habitual con letras como Deja la flor. Siguió apareciendo en el cine, como por ejemplo en películas como Cantando a la vida, interpretando rancheras, musicalizando textos de Bertolt Brecht, más cantando temas en francés, en inglés, incluso haciendo incursiones en otros géneros de arte, lo que demuestra que es una artista polifacética, que no se detiene ante nada en la vida y que tiene su morro, sí, porque siempre ha sido así. Massiel ha tenido mucho morro. Así que lo que hacemos para cerrar ya este pequeño espacio dedicado a ella es disfrutar con uno de sus temas musicales. Os dejo con la voz de Massiel. Voy a buscar estrellas con el alma.

Y qué placer eso de pitufar tranquilamente, sin embargo. Lo curioso es que la idea de ponerles un lenguaje propio le surgió a Pello en un restaurante alemán, donde necesitó pedir el salero a un camarero y no supo cómo decírselo. Entonces, ni corto ni perezoso, pidió que le pasaran el Strumpf. En alemán, pitufo se dice Strumpfe y pitufar Strumpfen. Así que simplemente le busco una variación. Como no podía ser menos, leyendas tuvo para todos los gustos, pero es curiosa una que hubo en México, según la cual los pitufos eran malditos y por la noche volvían a la vida para asesinar a los niños. ¡Ay, qué cosas! Y ahora pitufas, pitufos y pitufetos, todos preparados para pitufar en nuestra pitufi marcha. Políticamente, los asimilaron por sus convicciones los marxistas, quien fomentaron sus ideas aduciendo que en el poblado de los pitufos subyacían ideas marxistas. La vida en comunidad, sin individualismos, todos juntos, sin familia, ni religión, ni dinero. E incluso han filosofeado con ellos cuando pretendieron hacer ver que el dibujante quiso reflejar en ellos los siete pecados capitales: glotón, que representaba la gula, gruñón, que representaba la envidia, pitufina a la lujuria, fortachón a la codicia, filósofo a la soberbia y perezoso a la pereza. En 2011 vuelve a la pantalla de cine, pero con las técnicas de animación de la época, que combinaban imagen real con animación. La película Los pitufos, dirigida por Raja Gosnell, tiene un gran éxito. En 2013 continúan las aventuras de Los pitufos 2, también dirigida por Gosnell. Y en el año 2017 vuelve una nueva aventura, Los pitufos, la aldea escondida, llevada al cine por el director Kelly Asbury. Esta nueva entrega desbanca en España a La Bella y la Bestia. Y bien, mis queridos oyentes pitufines y no tan pitufines, hasta aquí nuestro programa de personajes azules. Espero que os haya entretenido. Un saludo y feliz semana. Cada semana en tu emisora favorita, desconecta de lo cotidiano. Disfruta del momento sintonizando en tu radio Momentos Compartidos. Un magazine variado donde te puedes encontrar de todo. Reseñas literarias, biografías históricas, viajes al pasado y al presente. O las canciones más curiosas y sorprendentes. Todo esto y mucho más durante 60 minutos de radio. Momentos Compartidos. ¡Tu momento! At bazaars, often I've had men to caress men. Don't be sad, I must add that they meant men no more than chessmen, chessmen, chessmen, chessmen. How long has this been? Leer es un placer. ¿Cómo pasar una buena tarde? Un buen libro y un cómodo sofá. Porque leer es un placer. Propuestas de Merche Iruzubieta. Un saludo, queridos oyentes. Aquí estoy de nuevo para haceros una recomendación literaria. Esta vez se trata de Pulsaciones, una novela escrita a cuatro manos, ya que son dos sus autores, Javier Ruescas y Francesc Miralles. Vamos a conocer un poco a estos dos escritores. Javier Ruescas nació en Madrid. Desde siempre le ha gustado la lectura y comenzó a escribir a los 11 años. Se licenció en periodismo en 2010. Con su obra Tempus Fugit comenzó a ser conocido en el panorama de la literatura juvenil.